El calvinismo niega que hay que ganar o persuadir. La salvación viene por la regeneración soberana e irresistible gracia impuesta. Si uno debe ser regenerado y luego obligado a creer, el evangelio no tendría ninguna parte en el nuevo nacimiento. El predicarlo sería inútil. No habría ningún persuadir al pecador no regenerado y sería una pérdida de tiempo tratar de hacerlo. Sin embargo, Pablo se expendió a sí mismo por Cristo haciendo exactamente eso, disputando y persuadiendo en el intento de ganar a personas para Cristo. Tan pronto como él fue convertido, Pablo confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hechos 9:22. Por todas partes iba Pablo disputando en la sinagoga y en la plaza todos los días. Hechos 17:17. El último capítulo de Hechos nos dice que incluso bajo arresto domiciliario en Roma, Pablo aún vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. Hechos 28:23. El apóstol Pablo dijo: a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. 1 Corintios 9:22. A través de su poderosa predicación del Evangelio, él ganó muchos a Cristo, dondequiera que fuese. No hay una sola palabra sobre irresistible gracia regenerando a los pecadores de pecado a quienes Pablo predicaba y luego Dios les dio fe. Ni siquiera encontramos una pista o indirecta de este proceso. El tono constante de las Escrituras es claro. El calvinista debe buscar diligentemente para encontrar un pasaje aquí y allá que pueda interpretar para supuestamente apoyar el tulip. Pablo escribió a los creyentes de Tesalónica: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 1 Tesalonicenses 1:5. El Espíritu Santo trajo convicción y seguridad por medio del evangelio predicado, y la vida que Pablo y sus compañeros vivieron delante de ellos formaban parte de esa convicción. ¿Por qué toda esta explicación si Dios soberanamente regenera y luego imparte irresistiblemente la fe? El calvinismo simplemente no se ajusta a la diligente y fructífera predicación del Evangelio por los apóstoles a los pecadores de ciudad en ciudad, ni al mandato de Cristo para nosotros de hacer lo mismo. A través de la palabra de Dios predicada por Pablo y Bernabé, los judíos y griegos fueron persuadidos a creer, y como resultado de esa creencia en Cristo, fueron regenerados. Pablo dijo a los de Corinto, a quienes él había ganado para Cristo: pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. 1 Corintios 4:15. Evidentemente, su aceptación del Evangelio que Pablo predicaba provocó su regeneración. El tulip niega este claro patrón bíblico. Palmer razona: solo cuando el Espíritu Santo regenera al hombre y lo vivifica espiritualmente, puede el hombre tener fe en Cristo y ser salvo.